tiempos de prueba la adversidad. Tu luz resplandece, no fallarás jamás. En cada tormenta, en la oscuridad, tu paz me envuelve, en tu amor descansaré. Esperanza infinita en Cristo hallé, mi roca firme, mi fe se sostendrá. En tus promesas confío, en tu verdad, en cada paso tu amor me guiará. En medio del dolor, la soledad, tu gracia abraza, tu voz me calmará. Aunque el mundo cambie, tu amor perdurará. Mi esperanza en ti, Jesús, nunca fallará. Eres mi refugio, mi fortaleza en la tempestad. Tu sacrificio en la cruz, mi libertad. En tu luz camino, en tu paz descansaré. Esperanza infinita, en ti siempre estaré. Esperanza infinita, en Cristo hallé, mi roca firme, mi fe se sostendrá. En tus promesas confío, en tu verdad, en cada paso tu amor me guiará. En tu amor seguro, en tu gracia sin final, mi corazón confía, en tu nombre cantaré. En tus promesas confío, en tu verdad, en cada paso tu amor me guiará. En tu amor seguro, en tu gracia sin final, mi corazón confía, en tu nombre cantaré. En tus promesas confío, en tu verdad, en cada paso tu amor me guiará.